Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ya gracias por estar con nosotros. Ya ha llegado el momento de comentar, de comenzar el programa de esta mañana. Y como te habíamos dicho, el día de hoy nos iremos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. La cita dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Te repito, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. La primera parte, mis amigos, de esta cita bíblica en 1 Juan 3:1 suena bastante atemorizante para mucha gente, porque parece dar la impresión de que cuando una persona se convierte al cristianismo, él o ella no pecará más. Cuando comparan este versículo con su propia experiencia de cometer errores muchas veces y de tropezar con el mismo pecado vez tras vez, la mayoría concluyen: o ellos no son cristianos, o Juan de algún modo debe de estar equivocado en lo que él dice, o toda esperanza está perdida. Nosotros, mis amigos, sencillamente no sabemos cómo vivir la vida cristiana. O también puede ser que la palabra de Dios no es confiable, al menos en este pasaje. Sin embargo, ninguna de estas conclusiones puede ser la necesaria. Cualquiera que tomemos muy probablemente nos va a alejar de Dios, o nos va a hacer dudar de la existencia de Él, o de alguna manera vamos a decir que la Biblia contiene errores humanos, y al tener errores humanos seguramente no tiene inspiración divina. Es precisamente por lo cual es importante y necesario analizar esta parte de Primera de Juan, el capítulo 3. Pero específicamente el día de hoy nos iremos hasta el versículo 9. Hay dos conceptos, mis hermanos y amigos, que nos ayudan a entender mejor esta cita bíblica de 1 Juan 3:9. El primero es una perspectiva más amplia de la enseñanza acerca del pecado y el pecar, según es presentada por el apóstol. En el Nuevo Testamento, las palabras más comunes para pecado son un sustantivo griego llamado amartía. Amartía es parte de un verbo griego llamado amartano. Estos dos términos, tanto amartía como amartano, significan fracaso en alcanzar una norma, errar en el blanco, equivocarse o transgredir. Por eso el verbo amartano, que es griego, significa pecar, obrar mal. Cerca del 25% de las veces, mis amigos, que se usa en el Nuevo Testamento ocurren en Primera de Juan. Claramente este verbo está utilizado porque es el tema del pecado y es muy importante en esta epístola. Por eso el 25% de las veces que se usa este verbo es en Primera de Juan para dejar claramente el asunto del pecado o de la manera de obrar mal. Entonces, ¿qué nos enseña el apóstol acerca del pecado? De acuerdo, amigos, con 1 Juan 3:4, es lo mismo que la infracción. En algunas versiones, otros traductores de los libros originales traducen este verbo de amartano como transgresión de la ley. Se expresa como una revelación contra Dios y sus mandamientos, a tal punto que la persona que pretende que no ha pecado en realidad hace a Dios mentiroso. Así lo dice el versículo 10 del capítulo 1. El pecado se conecta con el diablo y se levanta en oposición de Dios. Dios y Cristo no tienen conexión con el diablo. Lo menciona bien el capítulo 3, versículos 5, 8 y 9. En cierto sentido, él mismo puede decirse, es lo mismo que puede decirse del cristiano. El cristiano ha experimentado el pecado, pero también ha experimentado la solución del pecado. es una solución que tiene que declarar el apóstol vez tras vez con el sacrificio expiatorio de Cristo en lugar de nosotros. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que se acerca a Él, es un cristiano que debe de consagrarse a Dios. Todo el que es cristiano puede servirle a Él y puede amarlo. Una de las cosas que quiere recordar Juan es que no porque seas cristiano estás libre de culpa o de salvación. Y el ejemplo más claro es los ángeles que cayeron, igual que Lucifer. Tanto el diablo como los ángeles son cristianos, ¿no lo crees? Simplemente porque creen en Cristo, saben que es el Hijo de Dios, sirven, hicieron en algún momento la voluntad del Padre. Pero ahora, aunque son cristianos, ellos no pertenecen a la Grey. No sirven a nuestro Dios en la actualidad. Al contrario, por ellos es que la mayoría de nosotros estamos perdidos. Pero, como dice la palabra de Dios, ellos creen y tiemblan, porque saben que es el Hijo de Dios. No significa que con solo ser cristiano eres libre de cualquier problema. Al contrario, vas a tener aún más. Por eso, amigos, es importante que veamos que este sacrificio quita, el sacrificio de Cristo quita al pecador del dominio del pecado y lo lleva al estado de perdón y comunión con Dios. Esto es un nuevo estado de comunión con Dios que nos separa de la vida del mundo, nos separa de las actividades que el enemigo nos pone enfrente, sobre todo las que él mismo hace. A pesar de que él cree en Cristo, cree en Dios, no significa que no nos va a hacer daño. Tampoco el enemigo de Dios no significa que solo porque cree en Cristo va a ser bueno. Al contrario, esto le sirve para poder destruir aún a los escogidos. Por eso, él no tiene ninguna comunión con Dios por no haber aceptado el sacrificio de Cristo, por haber permitido, más bien, por haber hecho tan atroz la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Algo que tal vez tú y yo no comprendemos. Pero si lo llegamos a analizar y ver, seguramente mi amigo, mi hermano, nos daremos cuenta que esa comunión con Dios es lo que nos mantiene separados de la vida que nosotros tenemos en este mundo. Aquellas cosas que nos distraen, como la televisión, la radio, el internet, la música, en los medios de comunicación, en fin, muchas cosas que tú puedes analizar y ver que siempre te va a poner enfrente el enemigo. Aún creyendo en Cristo, él usará todas estas artimañas para poderte alejar de ese gran sacrificio que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Por eso es importante que tú, como decimos aquí en México, te pongas las pilas y no te dejes llevar por esos problemas que el enemigo te pone enfrente. Es importante entonces que nosotros nos demos cuenta de la actitud que somos como cristianos en relación con el pecado. Aquí, en primera de Juan, el apóstol, el discípulo amado, dos veces nos dice que el cristiano, la persona nacida de Dios, no peca o no puede pecar. Así lo menciona el versículo 6 y 9 de primera de Juan 3. En ambos casos, la forma del tiempo presente del verbo amartano, que como ya dijimos, es el que se usa un 25%, Juan lo usa para enseñarnos acerca de lo importante que es obrar mal o tener el pecado. Este sustantivo es significado, pero para otra cosa, en esta parte de la epístola. Cuando habla el cristiano que peca, emplea el tiempo aoristo del verbo 2-1 ahí. Bueno, ¿qué es esto? Se te hace preguntar. El verbo aoristo, mis amigos y hermanos, es el tiempo de los verbos en griego. No solo contienen la idea del tiempo en la acción, sino también en la clase de acción. El tiempo aoristo presenta con frecuencia un uso de expresar un tipo de acción lineal en marcha, como la proyección de un video. Mientras el tiempo aoristo o pretérito simplemente a menudo expresa un acontecimiento singular, como una fotografía instantánea. El cristiano no puede entonces tener un continuo estilo de vida de pecado, aun cuando pueda pecar ocasionalmente. En otras palabras, nuestra vida, tratando de entender un poco más acerca de del verbo amartano con el tiempo auristo, es como si dijéramos lo siguiente. Nuestra vida está grabada en un video y está grabada en fotografías. En video es cuando nosotros vemos pasar todo poco a poco, lentamente. Ese es el común de toda la Biblia, como se habla. Pero cuando usan el verbo de pecar, el verbo auristo, que es precisamente el pecado, la transgresión de la ley, que es obrar mal. Eso es lo que significa. Pero cuando usa el verbo auristo, es como ver una fotografía de toda tu vida, una parte exclusiva. Un momento instantáneo, en el momento en que tú más estás mal. Por eso cuando dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, se está refiriendo a un momento instantáneo, un momento como el tipo de una fotografía, no a un video, que donde ya pasó toda tu propia vida. Por eso es importante que cuando vemos que en los originales se usa el tiempo auristo, seguramente se refiere a un momento, a un instante de la vida del cristiano, no a toda su vida. Si no tiene el verbo el tiempo auristo, seguramente, mi amigo, se refiere a toda tu vida, a lo que tú hiciste, a lo que has hecho. Y es por eso que muchos de los traductores se confunden y traducen esto como diciendo que el cristiano entonces no debe de pecar, porque si peca no es cristiano. Y entonces te mantienen fuera de la iglesia de Cristo, fuera de lo que Dios dice. Vamos a escuchar este canto que a continuación te pondremos. Está a cargo de Felipe Garibo y se titula La Segunda Venida de Cristo. La Segunda Venida de Jesús, con poder y gran gloria vendrá. Millones de millones le servirán. Santo, santo, santo el Señor. Todo ojo le verá. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasarán, y la trompeta finalmente sonará. Guerras y rumores de guerras oirás. Nación contra nación se levantarán. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Todo será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable, cielo y tierra pasará, y la trompeta finalmente sonará. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto incorruptible al fin será. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria. ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Será un día inolvidable. Cielo y tierra pasarán y la trompeta finalmente sonará. Y bueno, comentando, siguiendo comentando el programa de esta mañana, como te habíamos dicho, una de las cosas que a veces nos hacen no comprender bien la palabra de Dios son las traducciones, mis queridos amigos. Las traducciones de los diferentes traductores. El caso de Casio de Oro de Reina y Cipriano de Valera, cuando ellos lo tradujeron, tomaron lo más esencial, lo básico. Y no se preocuparon por lo que sucedería en un futuro, sino ellos dijeron, esto significa esto. Y así fue como nos dijeron cuando trataron de convertir lo que ellos habían aprendido, de lo que habían leído. Por eso, mis amigos, cuando Juan nos dice, mediante este uso cuidadoso de los tiempos en griego, acerca de lo que él escribió, gracias a su extensa teología que él conocía del pecado, nos quería hablar precisamente de eso, de la importancia que es reconocer el pecado. Cuando los individuos nos convertimos en cristianos, recibimos una nueva actitud hacia el pecado. Si les perdonamos su pasado al recibir el nuevo nacimiento, perdonamos a todos aquellos que en el pasado nos hicieron daño, nos olvidamos de todo y nacemos de nuevo. A eso se refiere cuando te bautizas. Primera de Juan 1, 7 y 9, Primera de Juan 2, 1, Primera de Juan 2, 4 y 10 nos dice precisamente esto cuando nos habla acerca de que los cristianos probablemente no pecan, pero sí, queridos amigos, Juan nos quiere resaltar la importancia del nacimiento de nuevo. Muchos en la época de Juan no creían o se convertían, pero seguían practicando lo mismo. Te bautizabas y seguías haciendo las mismas actividades, o poco a poco los ibas sacando de tu vida. Pero por eso Juan, cuando escribió primera esta carta, se refería a eso. El pecado es el pecado y debes de olvidarlo. Debes de sentirte perdonado. Debes de olvidar todo lo que hiciste en el pasado y perdonar a aquellos que te hicieron daño, para que comiences una nueva vida en Cristo, nacido en Dios, vivir para Él, ser semejante a Él y mantenerte distante del pecado. Algo que probablemente para todo cristiano en la actualidad y a través de los tiempos es completamente difícil. El cristiano continúa luchando contra el pecado a través de toda su vida. Y se enseña claramente en estos pasajes como Primera de Juan 1 de 7 al 10 y capítulo 2 versículo 1 y 2. De hecho, mis amigos, todo esto pretende no tener pecado en su vida. Son descritos por el apóstol Juan como individuos que mienten y se engañan a sí mismos. Lo puedes leer en los versículos del 6 al 10 del capítulo 1. Ahí Juan afirma claramente que el blanco del cristiano debe de ser vencer el pecado. Debe de vencer el pecado. Él más que nadie conocía tal cual era este pecado. Por eso es importante que cuando él escribe la primera de Juan, él usa un verbo que prácticamente es desconocido para la mayoría de los que habían leído los libros anteriores. Por eso él usa este verbo del presente instantáneo y no usa como todos los demás escritores que usaron otro verbo que era como el del video. Auristo es el verbo como de una fotografía. Él se enfoca al momento y al instante cuando tú eres bautizado, cuando cambias tu vida, cuando quieres dejar todo en el pasado y comenzar una nueva vida al bautizarte en Cristo Jesús, al aceptarlo a Él. Por eso Él escribió, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Te está advirtiendo, si tú eres nacido de Dios, es que no debes de practicar el pecado, porque tú eres hijo de Dios, permaneces en Él y según lo que dice el reglamento, no puedes pecar, porque eres nacido de Dios. Eso es lo que debe de pasar, mas no significa que así será para toda la vida. Un cristiano no puede vivir sin un estilo de vida, mis amigos y hermanos. Y siempre, tanto en la actualidad como a través de los años, el estilo de vida lleva al pecado de por medio. Una experiencia continua en tiempo presente. Cuando nosotros nos bautizamos y antes de bautizarnos tomamos mucho alcohol, seguramente que ya bautizados y a través de los años tendremos cáncer. Y la culpa no es de nuestro Dios, fue de nuestro estilo de vida, la consecuencia de haber vivido en pecado por muchos años. Y no significa que no puedes pecar, al contrario, puedes caer. Pero te aconseja Juan, todo aquel que es nacido de Dios no debe o no practica el pecado. ¿Por qué lo puso en presente? Porque te lo está diciendo que así debe de ser, no debes de hacerlo. Es un momento instantáneo, cuando Pablo en todas sus cartas habla en momento de toda su vida cristiana, no en el presente, sino en el presente, pasado y en el futuro. Por eso él lo menciona diferente y aquí Juan lo menciona en el instante en que te bautizaste, o sea, en un momento, usando el tiempo auristo, mis amigos y hermanos. Algo que tal vez tendríamos que analizar con más detalle, pero en esta ocasión lo dejaremos así, porque lo que nos importa es la forma en que Juan lo dijo esta cita bíblica, para que nosotros comprendiéramos acerca del verdadero significado del pecado. Por último, mis amigos y hermanos, y en resumen, te diremos que la verdadera solución para el pecado solo se halla en Cristo. Juan, el discípulo amado en esta carta, en esta primera carta, nos enseña la verdad acerca del problema del pecado. El apóstol nos advierte que nos guardemos del peligro de pretender que ya no tenemos ningún pecado en nuestra vida. Al contrario, ese pecado lo arrastramos hasta el momento en que Cristo venga por segunda vez y nos transforme por completo. No creas que porque te bautizaste y tomaste en tu tiempo pasado, ya no te va a dar cirrosis, tampoco te va a dar cáncer y morirás hasta los 120 años. No, mi amigo, las consecuencias de ese pecado lo arrastrarás y tendrás la tentación de tomar una cerveza, un alcohol, un cigarro, de practicar las cosas que tú hacías cuando joven y quererlas seguir. Va a ser muy difícil para ti desarraigarte de esas prácticas. Esa pretensión es, si nosotros pensamos que no lo vamos a hacer o que ya que nos bautizamos todo cambiará, es como si nos autoengañáramos, que pensáramos, ya no va a pasar nada. Claro que no. Por eso consiste Juan, el discípulo amado, ahí en el versículo 7 al 10 del capítulo 1 de 1 de Juan, nos dice que esto es un autoengaño y que consiste en no sentir necesidad. Eso no es cierto. Vamos a tener la necesidad de seguir practicando lo que hicimos en el pasado. Y esto no existe en ningún sentido. La necesidad para todo ser humano siempre estará allí. Eso debes de tenerlo siempre en cuenta. La propiciación ofrecida del pecado, del mal que el enemigo de Dios, que Lucifer, implantó en este mundo, nos contaminó. Y es difícil que tú y yo lo quitemos de nuestra vida. No significa que no estará allí. Al contrario, estará allí, pero permanecerá sin uso. Es lo que dice Juan. Ahí está, pero debe de permanecer sin uso. El capítulo 2, versículo 2 de primera de Juan, nos dice precisamente estos casos, mis queridos amigos y hermanos, que El pecado sigue allí, pero debe de permanecer sin uso. Qué lamentable es tener a la mano el inestable tesoro, mis amigos y hermanos, de hacer practicar lo de Dios y también tener el de practicar el mal y terminamos practicando el mal. No reconocemos no utilizar el poder de Dios y siempre queremos usar el poder del mal, seguir pecando. Por eso es importante reconocer y darnos cuenta que la única solución de todo este problema, tal cual lo dice Juan, el discípulo amado, es el pecado, es quitar el pecado, no practicarlo. Ahí estará a nuestro lado, lo tendremos siempre, pero no debemos de practicarlo. Y si no quieres practicarlo, solo te hace haya en Cristo Jesús, en la salvación. La verdadera solución para el pecado se halla solo en Cristo, mis queridos amigos. Debemos confesar todos nuestros pecados a Dios, que bondadosamente nos perdona sobre la base del sacrificio de Cristo en la cruz. Nos iremos entonces a escuchar este último canto. En medio de él estaremos haciendo la oración final. Este canto que escucharemos se titula ¿Cómo han caído los valientes? Angustia siento por ti, hermano mío, se abate mi alma infeliz entre espinos, cuán dulce fue tu amistad, la verdad. Voy a extrañar. Ligero eras aún más que las águilas. Como han caído los valientes. Como las armas en la guerra. Querido y bendito Padre que está en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. El día de hoy, Señor, hemos visto la naturaleza del pecado, la naturaleza del cristiano, la dificultad que es, Señor, seguir en este mundo y no pecar. Hay muchas artimañas que el enemigo usa para distraernos y destruirnos, para ponernos el pecado en el momento preciso donde más nos hace falta mantenernos firmes, Señor. Él sin duda sabe cuál es nuestro error, sabe en qué momento caemos, Señor bendito. Y no queremos, Señor, salir adelante por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ser valientes, fuertes, Señor, firmes ante ti, y nosotros solos no podemos. Necesitamos una base fuerte, Padre, y esa base fuerte solo lo puedes ser tú. No permitas, Padre, que esto siga sucediendo así. Que si podemos, cada vez que caigamos nos levantemos y recordemos que la naturaleza del pecado nos tendrá de esa manera. Debemos de mantenernos firmes ante ti y mantener, Señor, la fe en ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra forma de vida. Cuida a cada uno de los que nos escuche y sabes en qué pecado está sufriendo, en qué parte de la vida de este mundo lo está arrastrando a estas artimañas, Señor. Aleja al enemigo de nosotros y permite que cada hogar se pueda sentir feliz de servir a ti, nuestro único Dios verdadero, el único que merece dar la vida, Señor, el único que merece la oportunidad de ser alabado y glorificado. Nosotros no merecemos hacerlo, mas sin en cambio, Señor, lo pedimos a ti, nuestro único Dios verdadero. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes y a esperar tu bendita venida, para que pronto cuando tú vengas pudiésemos, Señor, ser transformados e ir contigo al reino de los cielos. Cuida a cada oyente, protégelos, haz conforme a tu voluntad en todos esos pedidos que tengan en su corazón. Y Señor, si no es así, ayúdanos a comprender por qué. ¿Por qué tú permites que así sean las cosas? ¿Por qué el pecado debe de seguir aquí? ¿Y por qué, Señor, tú tienes un plan para nosotros? Cuida a cada uno de ellos y acompáñanos en esta mañana. Lo suplicamos, lo rogamos, no para algún mérito, Señor, sino en el sagrado nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, sufrió solo pensando en nosotros como sus hijos, Señor. A Él sea la alabanza por siempre. Lo suplicamos. Amén.